Impossible dream to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow. El invitado de hoy en el encierro es el empresario más mesurado, más ponderado de la segunda mitad del siglo XX, no tanto por sus éxitos profesionales, que los tuvo en gran cantidad, sino porque sus condiciones personales son únicas: moderado, sensato, justo, reflexivo, mesurado, y por eso es una prerrogativa tener hoy en el encierro a José Alejo Cortés Osorio. Qué gusto tenerlo, Alejandro, en este programa. Muchas gracias, Alberto, y muy agradecido por las flores que me acabas de echar en esta presentación. No, pero le soy sincero que no son mías. Es lo que piensan la mayoría de los colombianos que lo conocen a usted o que han tenido la posibilidad de trabajar con usted, directa o indirectamente. De manera que yo quisiera preguntarle a qué le atribuye que sus coterráneos, sus compatriotas, le reconozcan, como ya lo dije, independientemente de sus éxitos profesionales, sus éxitos personales, de que la gente se lo reconozca. Muchas gracias, Alberto. Es una pregunta que yo también me podría hacer. No tengo razones y conocimientos específicos de por qué piensan de mí así. Bueno, yo le ayudo. Yo he hecho, sí. Sus padres. Sí, dígame. Sus padres. Sí. Don José María, su madre, doña Ana, sus hermanos, es decir, su familia, su tío Enrique, pues yo creo que tienen que ver mucho con el equilibrio. Sí, definitivamente, y pues uno lo que recibe de los padres, de la familia, de los colegios, del colegio, de los amigos, etcétera, son ideas, formas de que aceptan en cuanto al comportamiento de uno, de cómo es que a través de los años se va moldeando uno, y yo creo que eso ha sido consecuencia de todas mis experiencias desde pequeño, pues hasta la universidad y luego en el trabajo. Sí, pero me impresiona mucho que la gente, al atribuirle a usted todos esas virtudes, recuerden siempre su dificultad que afectó su salud con el Guillain-Barré, y yo mismo pude registrar la dificultad que significó esa enfermedad para usted. Sí, esa enfermedad que realmente fue muy dura. Tuve una situación que en ciertos sentidos se parece al COVID de hoy, en el sentido de que en un momento dado pues no podía respirar. En esa época, pues hace 50 años precisamente, tenían que sacarme la flema con unos aparatos, y prácticamente pierdo la vida en ese momento, pero luego me recuperé, y eso fueron 9 meses de parálisis que me sirvieron mucho, porque lo único que no está y concebir pues todo lo que podía ser mi cultura y mi propósito. Sí, a los chocolates, pero en una forma muy limitada. De resto, no tomo ni bebidas gaseosas, azucaradas, etcétera. No, yo he sido muy muy limitado y muy orientado a una dieta, pues, que considero sana. ¿Y licor, el lamparazo, ese tampoco ha sido su preferencia, ¿no? No, tampoco. De vez en cuando un vino, pero en estos días, pues he sido muy muy prudente en ese sentido también. Y en época de normalidad, ¿cómo le va con los restaurantes? Porque a usted se le ve poco por fuera de la oficina o de las actividades vinculadas a su oficio. Sí, no, yo salgo de vez en cuando, generalmente con uno de mis hijos y mi esposa, a alguno de los restaurantes. Me gusta mucho la buena comida, pues una comida en un restaurante generalmente, pues uno tiene varias opciones y en general los restaurantes que a los cuales pues yo asisto en general son muy buenos. La comida en Bogotá es muy buena, entonces gozo mucho de salir, pero lo hago una o dos veces al mes, no más. ¿Y alguna preferencia en particular por un restaurante? Me gustan, yo lo que creo es que una de las ventajas que uno tiene es la de poder ir a diferentes restaurantes. Perfecto. Entonces yo creo que voy a diferentes restaurantes que me recomienda alguno de mis hijos y voy con uno de ellos y pues gozamos el restaurante. Maravilla. Mire, entonces entremos a lo más complicado, que es la crisis que por cuenta de la pandemia afecta al sector financiero, sector al que usted ha estado tan vinculado y por razones naturales, la gente en medio de las dificultades le echa la culpa a los bancos de todo lo que está pasando. Sí, yo creo que eso es consecuencia de que la gente no conoce lo suficientemente bien cómo es que se manejan los bancos, de dónde provienen sus utilidades, qué es lo que están haciendo, etcétera. A la hora de la verdad, el sector financiero es prácticamente como en el cuerpo humano, el sistema sanguíneo, que es el que permite que todo el cuerpo reciba, en cierto sentido, pues el flujo de sangre necesario para mantenerlo en buen estado. Los bancos lo que hacen es mil cosas que no son solamente recibir dinero y prestarlo, sino también facilitar el traspaso de dineros de un lado a otro para que la gente pues pueda acomodarse bien. O sea que las transferencias que hacen los bancos son absolutamente importantes y la forma de atender a la mayor parte de la gente que ha de recibir los auxilios del gobierno o de las mismas empresas, pues los tiene que hacer a través del sistema bancario, que es el sistema que está más especializado en distribuir los recursos que en este momento necesita la gente. Sí, pero ahí es donde estamos embollados, porque la gente no entiende eso. La gente cree que los bancos son un negocio en el que solamente hay un interés de beneficiar a quienes aparecen manejándolo o como dueños del mismo, y entonces ese es uno de los obstáculos que le veo al futuro inmediato, porque naturalmente la presión de la opinión lleva a cometer errores para poder satisfacer a la tribuna, y entonces creo que vamos a tener problemas. Pero volvamos entonces a su historia personal, porque usted arranca muy joven como actuario, que es su profesión, algo que me parece a mí muy difícil, y se vincula a Seguros Bolívar, que era una compañía fundada por su familia, y termina cuando ya usted dirige el barco metiéndose en el sector financiero. ¿Cómo es esa motivación para juntar los seguros con banco? Sí, bueno, eso fue una consecuencia, pues, en cierto sentido, de mi carrera como empresario, digamos. Yo he estado en varios bancos, he estado en las juntas de varios bancos, seguramente por mis conocimientos y mi actuación dentro de la compañía de seguros, en diferentes bancos les pareció que yo podía ayudarlos dentro de sus juntas directivas. Y es así como estuve en varios bancos, en las juntas directivas, entre ellos el que era el Banco de Colombia en su momento, el Banco de Bogotá, y la Vivienda. Y la Vivienda precisamente fue el último banco, un banco que fundamos entre varias instituciones, y nació la Vivienda en 1972 como consecuencia, pues, ya de un conocimiento que ya tenía como a través de esas participaciones en las juntas. Sí, esa es una relación que me lleva a preguntarle si es posible en el mundo actual que los seguros estén vivan sin banco. ¿Tienen que tener banco las compañías de seguros para tener éxito? No necesariamente. Una compañía de seguros, y yo creo que la mayoría de las compañías de seguros exitosas no están vinculadas a un banco o son accionistas específicamente de un banco. En Colombia ha sido una forma de crecer porque se han visto las ventajas de una sinergia que se puede producir entre el sector bancario y el sector asegurador. Pero hay muchas compañías, y si uno mira a nivel internacional, la mayoría de las compañías no están relacionadas con los bancos, en el sentido de ser accionistas. Ya. Sí, entonces usted, ¿por qué usted resolvió agregarle a la actividad de la que su familia había diseñado para perfeccionar el sistema de seguro, metiéndose tan fuerte en los bancos? Sí, en el sector financiero. Bueno, en el sector La realidad es que si uno mira mundialmente y también en Colombia, el sector financiero y particularmente el sector relacionado con los bancos, con el crédito, es generalmente por lo menos 10 veces más grande que el sector exclusivamente de los seguros. Entonces ahí vi oportunidades para crecer. Yo fui uno, como dije, uno de los fundadores de la Vivienda. Soy el único que queda vivo. Da Vivienda nace antes en el Banco de Bogotá, corporación. En el Banco de Bogotá. Sí. Sí. A la Vivienda la fundamos entre el Banco de Bogotá, el Banco Francés Italiano, la Compañía Colombiana de Seguros, Seguros Tequendama y Seguros Bolívar. Bueno, entonces, Dios, nace como un por el esfuerzo de un conjunto de empresas y al principio pues no se le daba mucha importancia porque nació en 1972 y poco a poco fue creciendo. Se fueron separando las compañías de seguros, se separó la Corporación Financiera Colombiana, que también estaba, hacía parte de los fundadores, y quedó pues el Grupo Bolívar con la mayoría de las acciones, porque los otros vendieron sus acciones. Bueno, pero ahí sí viene la bronca del Banco de Bogotá, de la que hablaremos en un minuto, porque usted como empresario comprenderá que hay que cumplir unos compromisos profesionales, y ya volvemos en el encierro. To be better far than you are, to try when your arms are too weary. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos en el encierro con el empresario más ponderado de la segunda mitad del siglo XX, José Alejandro Cortés, y yo le preguntaba sobre la dificultad que significó resolver un conflicto de accionistas para que finalmente Davivienda quedara en la estructura que hoy tiene. ¿Qué podemos decir? Pero obviamente sin necesidad de extendernos en una historia tan larga, lo que podemos sintetizar de ese episodio. Bueno, como dices, en esa época, por allá en 1980, Luis Carlos Sarmiento y su grupo consideró importante comprar la mayoría, adquirir la mayoría del Banco de Bogotá, donde el Grupo Bolívar tenía una participación importante. También hacía parte del sistema la Corporación Financiera Colombiana y además el Banco de Bogotá y Seguros Bolívar, digámoslo así, los que habían quedado. Finalmente, ahí se tomaron una serie de determinaciones. Seguros Bolívar tenía muchas limitaciones en cuanto a capital y demás, y para el presidente de Colombia y la superintendencia bancaria era muy inconveniente que se presentara esa disputa, digámoslo así, entre el Grupo Sarmiento y el Grupo Bolívar, y como consecuencia de eso consideró conveniente pedirle tanto al Grupo Sarmiento como al Grupo Bolívar que colocaran sus acciones en fideicomiso en el Banco Cafetero, cosa que se hizo. Luego ofreció una reventa de todas las acciones con el ánimo de democratizar las acciones del Banco de Bogotá. Seguro, y prohibió que los representantes o los que habían participado en la parte accionaria del Banco de Bogotá hicieran parte del proceso de recompra, pero según el Bolívar, consideró que eso tenía unas limitaciones para el Grupo Bolívar que le impedían recomprar acciones. El Grupo Sarmiento, o mejor, del Luis Carlos, que es una persona muy inteligente y seguramente con gente muy capaz de su grupo, idearon la forma de readquirir varias de esas acciones a través de otras empresas diferentes, porque no eran el último representante de la empresa. Entonces ellos pudieron ofertar para recuperar muy buena parte de las acciones del banco y nosotros quedamos por fuera en ese momento. Entonces esa fue la situación que se presentó. Claro. Y pues yo creo que eso obviamente se llevó a cabo dentro de las condiciones jurídicas considerándolas como una concepción legal legítima y en ese sentido el grupo Aval, el grupo Sarmiento, quedó en poder de la mayoría de las acciones del Banco de Bogotá con otros grupos. Ya. Pero esa ¿y fue la Bolívar con Davivienda? Y Bolívar tenía ya, sí, también tenía la mayoría de Davivienda. Y entonces Bolívar quedó con Davivienda. No, pues a mí lo que me parece absolutamente extraordinario es que un conflicto tan difícil y tan elaborado para resolverlo se haya perfeccionado en la forma en que dos personas pudieron conseguir ese resultado que podríamos llamarlo feliz, porque los dos grupos quedaron satisfechos con el arreglo. Sí, no, definitivamente, pues yo creo que el Grupo Sarmiento actuó de una forma muy inteligente y para readquirir las acciones y nosotros pues obviamente nos fuimos por otro lado. Era una situación muy difícil. Yo creo que el Grupo Sarmiento en ese momento ya tenía una posición financiera y económica mucho más fuerte que la nuestra, de tal manera que, como dices, quedamos satisfechos los unos y los otros con los resultados. Muy buena prueba. Sí, yo creo que esa es históricamente una de las decisiones inteligentes de un conflicto, porque en Colombia los conflictos no terminan bien y este terminó bien. Pues para no hablar de política, mire, volviendo a la situación personal, su encantadora esposa es una persona que ha jugado un papel determinante en todo lo que hemos hablado, en su familia, en el éxito profesional, en la forma en que ella se volvió prácticamente más colombiana que nosotros. ¿Qué tanto influyó Sinatra en el perfeccionamiento de esa relación personal entre ustedes dos? Yo creo que la relación personal de aprecio, respeto, cariño de los dos ha sido supremamente importante. Y también la coincidencia en cuanto a principios, valores para levantar la familia y en cierto sentido principios y valores que se han trasladado al Grupo Bolívar. Nosotros tenemos una concepción de principios y valores y una cultura dentro del grupo pues que es muy clara, es una cultura de respeto, de honestidad, de disciplina, de que pues tienen como concepto de su cultura todas las empresas del grupo. Pues mire, se me queda entre el tintero un montón de cosas, como lo de la crisis de Davivienda que le tocó manejar cuando manos criminales quisieron hacerle daño, y el éxito de sus hijos que naturalmente han seguido la tradición que en cierta manera su padre y su tío se imaginaron, pero en esto del radio, pues el tiempo y el espacio es bastante apretado. Yo le quiero agradecer su generosidad de haberme aceptado esta entrevista, porque usted es más bien discreto y prudente para estar en los medios de comunicación. No, muchas gracias a usted, Alberto. Yo creo que lo que ustedes han hecho a través de la radio y la televisión, particularmente usted, ha sido muy importante para Colombia. Muchas gracias. Mañana otro invitado, mañana otro invitado de interés especial para Colombia en el encierro.